Oh, na, na, na, yo te quiero para mí nada más. Tú te ves hermosa y además, darte mucha labia está de más. Se siente tu presencia cuando llega, mucho más tu esencia si te va. Por esa razón yo sin pensarlo, mi corazón te voy a entregar. Oh, na, na, na, feeling kinda mighty, yeah, yeah, yeah. Go ahead and buy me rah, rah, rah, rum and cola to take you over, na, na, na. Tell me that you want this, la, la, la. Love it when you talk that blah, blah, blah. Time is ticking, I'm waiting. Like, oh, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Say, oh, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Say, oh, na, na, na, na, na. Y lo seguimos bailando, sí. Y lo seguimos bailando, sí. Y tú me sigues gustando. Voy por la 141. Sabes que si es por ti me mudo. Me da con mencionar tu nombre. Te pienso cada vez que fumo. Yo no me olvido de tu pelo, ni de tu piel cuando la ruño. Lo hacíamos hasta en el carro, escuchando a Paulina Rubio, una nana. Yo te quiero cerca, salió a bailar. Le hicieron la oferta, no la distraigan. Si está de fiesta, ella en la pista se manifiesta. Si tú ya sabes cómo me pongo cuando te veo, pa' que me tienta. Ella motiva a seguir loseando. Quiero ser miga antes de los 30. Quiero lo que quieres y tú quieres lo que quiero. Es que yo te quiero ahora, papi, yo te necesito. Quédate cerquita como enero de febrero. Yo te quiero pegadito, dale, bésame bonito. Y lo seguimos bailando, sí. Y lo seguimos bailando, sí. Y tú me sigues gustando, sí. Y lo seguimos bailando. La música es un lenguaje universal. Usando la lengua te quiero besar. De cero contigo quiero comenzar. Contigo me voy de vacaciones mensual. Recuerdo la vez que te conocí. Fue en un verano en Nueva. Sigue gustando, yeah. Sí. My tower.